inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos una vez más a Enfoque. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les habla Luis Felipe Dobles. El día de hoy conversamos con el profesor Rosay Rosales de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica sobre análisis de coyuntura. ¿Qué es un análisis de coyuntura y cómo lo podemos aplicar para entender mejor lo que está pasando en la política nacional en la actualidad? No solamente en la actualidad, sino considerando que en las últimas semanas hemos tenido, digamos, una actividad política inusualmente convulsa. Hemos tenido manifestaciones sociales, hay diferentes grupos que están manifestando su insatisfacción con la gestión de gobierno, hay personas que están mostrando su insatisfacción con el tema de calidad de vida, con el aumento de la pobreza, una serie de elementos que tal vez generan confusión, generan incertidumbre, pero que a través de un análisis de coyuntura podríamos ordenar los elementos, los factores que inciden sobre esa situación y comprenderla mejor. Don Rosay, muchísimas gracias por acompañarnos en Enfoque. Comencemos, por favor explíquenos qué es un análisis de coyuntura y cuál es su importancia. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación, Luis Felipe. Básicamente un análisis de coyuntura es tanto un instrumento como y un procedimiento, y por lo tanto también es un método, ¿verdad? O sea, es un camino hacia qué. Es un camino hacia lograr una explicación. Es un instrumento para explicar. Eso es un análisis de coyuntura. ¿Por qué se llama análisis de coyuntura? Bueno, porque lo que pretende es ordenar alguna serie de acontecimientos relevantes, en este caso en materia sociopolítica y básicamente política, que pueden parecer y ante la opinión pública como elementos no necesariamente articulados, relacionados entre sí, sino como una serie de acontecimientos caóticos, digámoslo así, sin ninguna explicación entre sí y que a su vez no tienen, pareciera tampoco, ninguna trascendencia ni anterior ni posterior a el momento en que se dieron. El análisis de coyuntura entonces lo que pretende es generar a partir de una serie de categorías de análisis y un procedimiento, como dije, esa realidad, delimitándola en un periodo. Por eso se llama de coyuntura, remite a un espacio delimitado de tiempo, que puede ser un mes, dos meses, y hay análisis de coyuntura extendidos también, diacrónicamente, que pueden durar mucho más, obviamente. Pero entonces el análisis de coyuntura pretende delimitar en un tiempo una serie de acontecimientos que en apariencia son caóticos o poco entendibles para la mayoría de la opinión pública, y de muchos otros, por supuesto, profesionales y analistas, y pretende ordenarlos fundamentalmente en una serie de categorías. ¿Cuáles categorías? Por ejemplo, se revelan en el análisis actores principales de esa coyuntura o de ese periodo. ¿Quiénes son los actores, tanto instituciones, ¿verdad?, partidos políticos, poderes de la República, instituciones autónomas, etcétera, como actores individuales, ¿verdad? Luis Felipe Dobles, Rosay Rosales, etcétera, que tienen una participación relevante desde el punto de vista, repito, sociopolítico en ese periodo y que los hacen ser actores protagonistas, digamos, de esa explicación que estamos dando. Y hay también antagonistas, como en las películas. Un análisis de coyuntura es una suerte también de película, es un relato de la realidad en ese periodo, y por lo tanto también es bueno ver protagonistas de esa coyuntura, ¿verdad? Y antagonistas, o sea, cómo se relacionan las posiciones a favor y en contra con respecto a alguna situación o hecho. Hay que decir, también no lo he mencionado, que el análisis de coyuntura pretende retratar o contar este cuento, esta novela, sobre una situación particularmente especial de la realidad y de los procesos o de la cotidianidad política nacional, ¿verdad? O sea, no se hace un análisis de coyuntura En realidad uno puede hacer un análisis de coyuntura siempre, ¿verdad? Y se hace, de hecho, para dar seguimiento a algunos temas. Pero un análisis de coyuntura, sobre todo, reviste su importancia explicativa en las situaciones que, como he dicho, pareciera no ser muy inteligentes o más bien hacer, por el contrario, muy caóticas las situaciones políticas que se están dando. Y por otro lado, es cuando estos procesos políticos o realidad o situaciones políticas parecieran son absolutamente fundamentales o críticas, ¿verdad?, para el país. Entonces ahí es donde el análisis de coyuntura tiende a ser, a brindar esas explicaciones en un momento dado, relevando actores, protagonistas y antagonistas, y en primera instancia, por supuesto, relevando y diciendo cuál es la particularidad crítica fundamental de la coyuntura que estamos analizando. Ahora, bueno, usted nos habla del análisis de coyuntura como si fuera una narrativa en algún sentido, ¿verdad? Claro, que sí. Hay una historia, ahí se ordenan, ¿verdad? Los actores son antagonistas, son alguna especie de protagonismo. Pero ¿cuál es la importancia del análisis? O sea, ¿por qué se aplica análisis de coyuntura en momentos específicos? O sea, ¿no es una situación continua el análisis de coyuntura? Se aplica para explicar situaciones particulares, ¿verdad? Particularmente complejas. Y críticas, como dijimos, o fundamentales para el país, ¿verdad? Si tuviéramos que pensar la realidad política actual, digamos, pensando en el corto plazo, lo que sucedió hace 4 semanas, por ejemplo, comenzando con uno de los principales hitos que podríamos decir de este análisis de coyuntura, que fue esa manifestación, bueno, esa secuencia de manifestaciones que terminaron con, tuvieron un punto alto, digamos, álgido en aquella manifestación de las personas por la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde intervinieron policías antimotines, donde se vieron involucrados diputados de la República, hubo una confrontación física, verbal, ¿verdad?, que se distendió por unas semanas. Si tuviéramos que empezar con un análisis de coyuntura y tuviéramos que comenzar con esa situación, para tal vez tener un ejemplo práctico, ¿cómo empezaríamos a aplicar el análisis de coyuntura a ese caso? Claro, digamos que el análisis de coyuntura no se aplica a un caso, sino a una serie de casos. Claro. ¿Verdad? Entonces, usted está mencionando algo que es importante. Se ordena también el análisis de coyuntura en, podríamos utilizar la palabra histórica, hitos, ¿verdad? O diríamos nosotros, situaciones críticas dentro de la propia coyuntura. Marca un punto de inflexión. Puntos claves, ¿verdad? Como las escenas fundamentales de esta narrativa o de esta película, ¿verdad? El capítulo fundamental durante toda esta novela ha sido este y este. Pero antes dijimos, teníamos que titular la coyuntura, teníamos que darle un nombre, o sea, cuál es la relevancia de analizar la situación política del país en al menos, Luis Felipe, los últimos 2 meses, digamos, de manera más o menos flexible. Que en estos 2 meses estamos viviendo lo que podríamos entender como una situación atípica, que es una confrontación, por una parte, abierta entre, o por lo menos aparente, entre los poderes de la República, los 3 poderes involucrados, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, cosa pocas veces observable, ¿verdad? Y eso ya es una situación que hace relevante el análisis de coyuntura. Y la otra, que también está siendo poco seguida, a mi juicio, y que amerita una explicación, es que paralelamente entre este aparente, aunque es claro que es evidente, choque o roces o discrepancias, diferencias y demás entre los 3 poderes de la República, hay una amenaza, digámoslo así, pongámosle dramatismo al tema, una amenaza a la democracia costarricense, que es el sostenido combate que subterfugiamente o de manera disimulada están teniendo los poderes fácticos con respecto a los poderes formales o institucionales del país. Sí, para tocar un par de ejemplos, digamos, tengo muy fresco, apenas sucedió el choque entre manifestantes y antimotines, bueno, surgió el tema de la dictadura, ¿verdad? Después tuvimos la mano dura, etcétera. Después tuvimos la situación de la en ese momento no reelección del magistrado Cruz, ya está restituido. Se habló, inclusive el fiscal general, si no me equivoco, habló de un golpe de estado técnico. Así es. ¿Verdad? Después el magistrado Cruz habló de una democradura, ¿verdad? Como en el sentido de que ese choque entre los poderes institucionales generaron una sensación de inestabilidad profunda, ¿verdad? Donde yo siempre he considerado que uno de los principales servicios que da un régimen democrático a una sociedad determinada es generar certidumbre, canalizar la incertidumbre a través de este espacio institucional formal y convertirla en algunas señales que le den a la sociedad, bueno, aquí hay orden, aquí hay capacidad de consenso, hay capacidad de guiar la pluralidad, ¿verdad? Estado de derecho. Un Estado de derecho. Entonces, la sensación de que se rompió el Estado de Derecho, pero tal vez no literalmente, sino una sensación que proviene del conflicto directamente entre instituciones, no entre figuras, o sea, no es un conflicto personalizado, es un conflicto de carácter institucional. Y ahí le he hecho otro gato en el bolso. También ha habido un conflicto con la prensa, por ejemplo, el tema de la ley Mordaza, la prensa, que ya es otro poder institucionalizado, tal vez de facto, pero es un poder público en algún sentido, ¿verdad? Aunque los medios de comunicación sean empresas privadas, pero tienen un carácter público, ¿verdad? También se ven inmiscuidas dentro de esa dinámica de conflicto. Justamente usted está poniendo dos ejemplos de las dos situaciones que yo estoy señalando en la coyuntura. Una que remite otra vez a las acusaciones mutuas, discrepancias y demás, argumentadas al interno de la institucionalidad democrática formal, y entiéndase por formal justamente las que están de manera explícita y expresamente consignadas en los ordenamientos jurídicos del país, desde la Constitución, pasando por todas las normativas jurídicas. Esos son los poderes formales, ¿verdad? Que nos pueden gustar o no, ese es otro tema, pero esos son los que tenemos que poderes formales, como decir, los diputados, la presidenta, el poder legislativo, el poder judicial, todos los que estén consignados expresamente en la Constitución y leyes derivadas o normativas derivadas. Eso es democracia y Estado de Derecho, ¿verdad? Uh-huh. Es esa certeza de la que usted está hablando. Certeza en que en las reglas del juego e incertidumbre relativa, decía Chbosky, en el resultado de esas reglas, pero certeza absoluta en las reglas del juego. Y por otra parte, tenemos poderes que se llaman fácticos porque ejercen un verdadero poder, quizás mayor incluso hoy en día al de muchos de esos poderes formales que me refería antes, y que algunos son legales. La prensa, las distintas iglesias, distintos grupos de presión y de interés, pero hay otros que son ilegales, narcotráfico, por ejemplo. El problema es que independientemente de si son legales o ilegales, es que en democracia resulta que cada uno tiene un rol específico que jugar. Y si usted quiere cambiar de ese rol, tiene justamente todo un procedimiento para hacerlo. Entonces los poderes formales no pueden competir, perdón, los poderes fácticos o informales no pueden competir por los puestos, por ejemplo, formales de poder en la República. Eso solo lo pueden hacer los partidos políticos en este país. Don José, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, quisiera retomar el tema de los poderes formales versus los poderes informales y tal vez hablar más de el poder que está representado en la institucionalidad democrática y el poder que es propio, digamos, de la vida civil, ¿verdad? Por así decirlo. Así es. Ya regresamos. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Eliminatorias, sedes, disciplinas deportivas y toda la información previa a los Juegos Nacionales, usted la podrá escuchar de lunes a viernes a partir de este 1 de octubre a las 7 de la noche en el programa Camino a Juegos Deportivos Nacionales. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de los Juegos Deportivos Nacionales. Poder.cr, su alternativa de análisis político. Enfoque. Estamos de regreso con el profesor Rodzay Rosales hablando sobre análisis de coyuntura y un poco lo que ha pasado en el país en los últimos dos meses. Nosotros ahí, antes de la pausa le planteaba yo, bueno, hay una distinción entre los poderes formales y los informales, pero también me gustaría explorar el tema de la distinción entre los poderes institucionalizados, digamos, propios de la institucionalidad estatal, que muchos son depositarios, muchos del mandato es el Estado de Derecho, y también poderes que son propios, digamos, de la vida civil, de la vida ciudadana. Y le doy dos casos, por ejemplo, los partidos políticos que están ahí como un poco en la frontera, ¿verdad? Tienen rango constitucional, pero son en algún sentido asociaciones de sujetos privados que se organizan para cumplir con un fin público, que es acceder al gobierno. Últimamente hemos visto cómo han surgido muchas iniciativas de ciudadanos llamados planes países, o ¿verdad? Como una especie de tanque de pensamiento ciudadano que en algún sentido está proponiendo áreas de trabajo, prioridades nacionales, etcétera, que uno pensaría que en el pasado eran exclusivas de los partidos políticos y eran exclusivas también, digamos, de la función gubernamental. ¿Cómo explicar esa situación dentro del análisis de coyuntura? Bueno, justamente estamos haciendo una diferencia entre lo que son los poderes formales propios de la institucionalidad. Acordémonos que el principio de la legalidad lo que indica es que en el ámbito público, entiéndase, en la política, solo es permitido hacer lo que está expresamente facultado por la ley, ¿verdad? En cambio, en el ámbito privado, que es todo el resto, ¿verdad?, estamos facultados para hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley. Y eso es una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque entonces, quien quiera acceder a los puestos de los poderes formales públicos, ¿verdad?, tiene que cambiar justamente ese rol, a eso me refería. Y competir, comillas, bajo las reglas del juego de los otros actores involucrados en los poderes formales, ¿verdad? Justamente los partidos políticos han sido tradicionalmente las instancias de representación, se llaman así, de representación política, formalmente facultadas, y en el caso de Costa Rica, de manera monopólica, entiéndase, nadie puede competir en acceso a los puestos formales, públicos, de poder, o entiéndase de manera más sencilla, a cargos de elección popular, si no es a través de los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos, por eso se les llaman las compuertas, ¿verdad?, que facilitan el paso desde la sociedad civil, llamémoslo de esa manera, o de toda la órbita más allá de lo público y de la estadualidad y el Estado. Son como el lobby, sí, de los estados democráticos. Son justamente por eso se llaman las compuertas, porque a través de la organización de elecciones son los que definen en los procesos electorales, y participando en ellos, definen quiénes son nuestros representantes formales, quiénes van a ser nuestros gobernantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Justamente en un país como este, en el que solo a partir de los partidos políticos se pueden participar en elecciones, valga la redundancia, notamos que desde hace, y ahí sí hay que entender la coyuntura en un periodo muchísimo más estructural o prolongado, porque toda coyuntura, como todo suceso político y social, probablemente es un retrato, es una situación que tiene antecedentes, sin duda, y que probablemente vaya a tener consecuencias futuras. Pero lo que le quiero decir es que es un elemento explicativo para entender por qué se da esta situación en correspondencia a hechos anteriores. Y eso es justamente lo que quiero explicar. Desde siempre se entendió a la democracia básicamente su versión representativa, ¿verdad? Y ahí los partidos políticos, en ese periodo de la historia de las democracias, los partidos políticos eran básicamente no competidos en muchas de sus funciones, ¿verdad? En muchas de sus funciones, unas las podíamos llamar sociales, como formación de cultura política, socialización política, movilización política, etcétera, articulación de intereses, todas esas funciones sociales, pero tenía otras funciones que han sido las funciones institucionales, que dicho sea de paso son las únicas que mantienen de manera monopólica hasta la fecha: formación de gobiernos y de parlamentos y articulación de políticas públicas. Lo que está, digamos, directamente relacionado con el proceso electoral. Exactamente, exactamente. Hoy en día, y doy un salto en la historia de la democracia hasta hoy, para entender la coyuntura actual, los partidos políticos ya no son las únicas y monopólicas instancias de mediación, movilización, formación y socialización de cultura política en el país y de articulación de intereses o de representación de intereses. Esas funciones hay que reconocerlas, y cada día lo hacen mejor. ¿Quiénes? Otras instituciones que no pertenecen, que no tienen el mismo estatus, por lo menos jurídico y constitucional, que los partidos políticos, y que son justamente algunos de ellos llamados poderes fácticos, como los que estamos diciendo, los medios de comunicación, algunos grupos de presión y de interés. Hoy están representando y llevando a cabo, y hay que decirlo sin ningún empacho, esas funciones de manera mejor que los partidos políticos. Por eso es que también se considera, y es donde está el error, no solo formal, sino conceptual, de entendimiento, que entonces es cuando se dice los partidos políticos, por no cumplir esas otras funciones, por ser sustituidos hoy, relevados hoy por estas instancias, también deben ser relevados de sus otras funciones. Y es ahí donde está el peligro para la democracia, claro. Porque no se trata, digámoslo así, y no por una cuestión de principio, voy a referirme a un hecho fáctico, valga la redundancia, histórico, concreto. No existen democracias operando en las sociedades contemporáneas en ausencia de partidos políticos. Y no ha habido democracia con partidos, ausencia de partidos políticos. La pregunta es, ¿se necesitan estos partidos políticos que hoy tenemos? Ah, bueno, eso es otro tema. No, necesitamos cambiar estos partidos políticos en muy distintas vías, por supuesto, y necesitamos además introducir mecanismos de participación más allá de los partidos políticos. Pero eso no significa suplantarlos, porque hay un problema detrás de esta misma coyuntura, pero que es estructural para la democracia en este país, y es que en ausencia de poderes formales y de partidos políticos es el reino de los individuos, el poder de facto, exactamente, y de los liderazgos providenciales y de los de líderes inclusive, manos duras carismáticas, gente muy popular, populismo del siglo XXI, de alguna especie de populismo, aunque todo populismo tiene una razón, pero digamos, en ausencia de instituciones y de poderes formales y de partidos políticos, es el reino de la individualización de la política, y por lo tanto del caudillismo, y por lo tanto de vicios de autoritarismo y totalitarismo. Claro. Y la personalización de los intereses también políticos. La corporativización de los intereses, que además hay que decirlo, ya de por sí están corporativizados en un sistema de partidos. Ahora, pensando en esto que nos acaba de describir usted, y pensando también en digamos, la primera parte de nuestra conversación, parece que convergen dos situaciones. Digamos, gracias a este análisis de coyuntura, parece que podemos describir dos situaciones que discurren paralelamente. Por un lado es el debilitamiento de la figura del gobierno como un solucionador de problemas sociales, como el poder institucional que atiende las necesidades de una población que reclama ciertos servicios, ciertas condiciones de vida. Y uno lo ve muy claramente a través, digamos, de la secuencia de manifestaciones de muy diferente orden, de grupos de diferente naturaleza, ¿verdad? Reclamando distintas cosas, pero con el común denominador que todas se orientan hacia el mismo actor institucional, ¿verdad? El poder, digamos, institucional de un gobierno de la República, sea representado por la señora presidenta, por los diputados y por otras instancias. Hay un discurso, y yo lo siento en la opinión pública, digamos, muy crítico hacia la capacidad de los gobiernos y de este gobierno de atender las demandas sociales, y por lo tanto un cuestionamiento sobre su utilidad real. ahí afecta mucho lo que la gente siente que es realmente la, el valor de la, del sistema democrático para la convivencia social. Y por el otro lado, digamos, pensando más en esta dicotomía entre poderes de facto y poderes institucionales, etcétera, y pensando también que los partidos políticos son un punto de encuentro entre ambos, ¿verdad? Vemos un debilitamiento también del partido político como un intermediador entre el poder social, digamos, civil o de facto también, y el poder institucional. Y de ahí también que surge un discurso, digamos, de sustitución de los partidos. Ya los partidos no como centros de pensamiento y como centros de orientación del quehacer social y de poder amalgamar diferentes intereses, sino el partido como, digamos, un ente que esté interesado más en la función electoral que en otra. Y ahí vemos cómo surgen centros de pensamiento, iniciativas de diferentes grupos sociales. Lo que esto, la sensación que a mí me da, y no solamente una sensación, creo que lo que se percibe, lo que se palpa es un grado de incertidumbre sobre la capacidad del sistema político costarricense y en esta situación de un Estado social de derecho, democrático, de poder sanarse a sí mismo a través de la misma institucionalidad que está siendo criticada. O sea, me refiero a través de los partidos políticos y a través de una gestión gubernamental amparada a un marco normativo, digamos, con una serie de derechos, una serie también de mandatos ya predefinidos a las instituciones de gobierno. ¿Cómo cree usted, dentro, digamos, de lo que podríamos describir de este análisis de coyuntura un poco informal que hemos hecho, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que puede derivar esta situación pensando que entramos en el último año de gobierno, ¿verdad? De un gobierno que ha sido convulso en algunos sentidos y que no solamente eso, sino que en el sustrato de la actividad política lo que hay es como un fraccionamiento de liderazgos políticos, un desgaste de los liderazgos políticos de facto, inclusive. ¿Cómo podría derivar esta situación? Bueno, justamente sacando la bolita cristal, en ese sentido. No, claro, pero justamente de tu reflexión, Luis Felipe, se nota la necesidad de ordenar el análisis, porque tenemos una gran cantidad de elementos que parecieran tener efectivamente alguna relación, pero que todavía no logramos discernir qué está pasando con respecto a eso y cuál es eventualmente una perspectiva a futuro con respecto a esa situación. A mi juicio, aquí lo que es importante de rescatar de la coyuntura es que hay una lucha en y contra la institucionalidad democrática, ¿verdad? Y eventualmente con el sistema político democrático, llamémoslo en términos amplios. Y eso tiene una razón, ¿verdad? Tiene una razón que es quizás muchos de los temas que usted está comentando y que yo me he referido también anteriormente. Pero lo más importante es que más allá de esa razón, hay una enorme incertidumbre para saber cómo se resuelven esos conflictos manteniendo el sistema político democrático. La solución es justamente con reformas con las reglas del juego democráticas, o sea, pasando justamente por todos los poderes formales, aunque con la posibilidad de introducir más democracia. Y eso es elementos más participativos, más allá, pero sin prescindir de los partidos políticos, o del Congreso de la República, o del Poder Judicial. ¿Me explico? O sea, que aprenden a convivir con otros medios de representación. Exactamente. Otros medios decisorios. Y eventualmente, si la sociedad en su conjunto considera en un momento determinado que estas nuevas formas participativas deben adquirir mayor poder de incidencia en los procesos de toma de decisiones, procurar mediante la representación y la elección de sus candidatos que estas reformas sean llevadas adelante. El asunto de fondo entonces está en entender nuevamente, fue mi hipótesis de trabajo al principio, de entender que en democracia hay distintos roles que se deben de acatar, porque todo cambio en ello supondría un cambio en las reglas de juego y, contrariamente, digamos, un resultado paradójico, que es una inclinación o hacia a cualquier forma no democrática, sea autoritaria o sea totalitaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Les habló Luis Felipe Dobles. Recuerde que puede encontrar este y todos los programas pasados en nuestro sitio web www.enfoquecr.com y nos puede encontrar también como Enfoque CR en la red social Facebook. Los esperamos el próximo sábado a las 11:30 a.m. en 101.5 FM Radio Nacional. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.